si hay algo que nos enorgullece en la cumbre es nuestra cultura, los artistas que tenemos, artistas destacados, artistas que se están formando, pero que tienen muchísimas ganas, y bueno, en eso los tenemos que aprovechar, por decirlo de alguna manera, para que nos brinden toda su sabiduría y todo lo que nos puedan aportar para también que los jóvenes vayan aprendiendo ese espacio, ¿no?